DJ Fouls presenta. Una década en sesión. Hablando del mundo, el tipo canta con pico. lo que me lleva a la locura. Hay algo en ti. No tardes, ven a mí, no Mami, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Ya la maquité cuando juegan, mira, mueve la cadera, métele bellaco, métele sin pena. Mami, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Ya la maquité cuando juegan, mira, mueve la cadera, métele bellaco, métele sin pena. Mami, no te aprietes tanto la faldita, que si la tienes suelta rápido se quita. Suertecita, y más que a mí me dice que eres dagadita. Chica, deja el guille, quiero ver alguito. Mami, no se arruda, enséñame un chispito. Cuando te lo hundo, le da un poquito, pero ese dolor pasa rapidito. Si yo te lo hago, será suavecito. Vive el momento que estás exquisito. Olvídate del loco que no toco un pito. Recuerda que llegó y haga tu raperito. Si yo te lo hago, será suavecito. Vive el momento que estás exquisito. Olvídate del loco que no toco un pito. Recuerda que llegó y haga tu raperito. Mamita, ven, chiquitita, tú te ves bien. Sanunguea con mi vaivén. Mamita, ven, invita a tus amigas también. Y entren que caben 100. Contigo soy simpático, yo te ofrezco mi cuerpo atlético. Tu novio dice que es muy fanático. Mami, yo no juego, no me gusta dar pasos erráticos. Así que ponte que voy, tú sabes quién soy. Llámate si quieres te doy. Los quilates van donde voy. Mamita, aquí estoy. Ven, vacila con mi ritmo. Y déjate llevar, yo soy bueno. Mamita, ven, chiquitita, tú te ves bien. Sanunguea con mi vaivén. Mamita, ven, invita a tus amigas también. Y entren que caben 100. Mamita, ven, chiquitita, tú te ves bien. Sanunguea con mi vaivén. Mamita, ven, invita a tus amigas también. Y entren que caben 100. Mami, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Y haga maquitego, no juega, mera. Mueve las caderas, métele bellaco, métele sin pena. Mami, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Y haga maquitego, no juega, mera. Mueve las caderas, métele bellaco, métele sin pena. Mami, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Y haga maquitego, no juega, mera. Mueve las caderas, métele bellaco, métele sin pena. Oye, sonando diferente, representando nuestra bandera. Me tengo calde con Yagi Maki. Ey, mira quién está aquí. Chiquitita, tú te ves bien. Vive hasta el momento que estás exquisito. Así que ponte que voy. Y haga maquitego, no juega. Mami, no se arruda, enséñame un chispito. Chiquitita, tú te ves bien. Métele bellaco, métele sin pena. Así que ponte que voy. bien guay. Vivi y la gata que va en busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man y con quien quiero pelear. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dice tú bailas muy bien, ¿cómo te llama tu hey? Yo me llamo Caco Mal y te quiero con placer. Y yo bailo tan bien, fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo también toco mi sexy body. Y te juro que los dos nos vamos a quitar. Yo quiero que tú me beses a mí. Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti. Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared. Le dejé saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más, yeah. Que en la disco la música nunca va a parar, yeah. Yo te vino por detrás, suave me voy a pegar. Te prometo vida que te vas a encantar. Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Que tú eres el man con quien quiero pelear. Oye papi, deja ese, ven acá para bailar. Que tú eres el man que yo quiero tener. Te prometo vida mía, te puedo satisfacer. Thank you. Yeah. Salir así como estoy ahora mismo. Ay, dice, mi Mi valentía salió de una pastilla, cabrón. Si cuando hice lo que hice no existiese, no tomo mamón. Sigue hablando mierda en vano, que cuando te meten en problemas llama al bobo tu hermano. Iba a decirte una cosa que es la realidad. Nicky Jam te enseñó a cantar. Diablo pana, esto te voy a decir. Tú eras tan charro que tú no sabías ni vestir. Trataste de hacer un disco Ben y te salió al revés. Es tan basura que a ti hiciste una canción en inglés. De cuando acá tú eres bilingüe, jodió Lambo. Con ese inglés que tú aprendiste en la televisión. La mierda que tú siempre hablas te la estás tragando. Después que Tempo te aplastó ahora se lo estás mamando. Tú te pegas a los cantantes cuando están pegados. Y cuando menos se dan cuenta ya te lo has chupado. Empezaste con Pucho, le sacaste el jugo a él. Terminaste con tus socios de Wisin y Yandel. Diablo, pa' usted sí que está rankeado, ¿oíste? Bien rankeado. Empezaste con Pucho, diablo. Alberto Style, yeah. Cava, Titi Héctor, este servidor que está aquí, Don Omar, ahora Wisin y Yandel. Es más, con Tego no lo hizo porque Tego le pichó. Pero si no, también le sacaba el jugo a ese hombre. Ahora tú ves por qué es que te están tirando. ¿Viste por qué te están tirando? Es que ya todo el género se está dando cuenta de los puercos que tú eres. Yo sabía los puercos que tú eres. Pero ahora Puerto Rico se está enterando. Pina Record, Nicky Jam, yo. Esta es la compañía más cabrona de rap y reggae. Porque hablamos claro, somos sinceros. No estamos con una envidia cabrona. No estamos pendientes a lo de nadie, estamos pendientes a lo de nosotros. Tiraste, ahora toma lo tuyo. ¿Cómo es? Cuando los raperos lloran, coming soon. Cuando los raperos lloran, coming soon. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es la clara. A que tú no me dices por qué me fui de tu lado. Tonto, tú lo sabes, tú me habías truqueado. Tonto, cuántas veces tú me habías robado. Tonto, me busqué el caso y me echaste por lado. Hipócrita, ya no hay hombrón en tu juego. Sácate tu disco char y se quedó por el suelo. Ahora viene Nicky ya con un disco más violento. Tu fracaso se te nota, ya no te veo contento. Foul. Usted se fue embocado. Ahora aguanta porque te voy a dejar tirado. Se metió al laberinto y se quedó trancado. ¿Qué te pasa? A mí tú nunca me has intimidado. Vendiste 100,000 de preventa, eso está cabrón. Si piratea tiene 100,000 tiras en el balcón. Sigue metiendo fue caso tiburón. Ya mismo empeña esa casa y hasta ese prendón. Yo, Nicky Jam, you know, estate tranquilo. Tú quieres ver que soy loco. Yo, Nicky Jam, yo. ¿Tú sabes qué? Yo nunca había tirado. Yo no estaba pendiente a tirar, yo estaba pendiente a lo mío. Cantar canciones para la guerra, para el corillo, para el pariseo. Yo no estaba pendiente a joder con nadie. Usted sabe, público, que Nicky nunca le ha tirado a nadie. Pero viene este lambón a tirarle a uno, a joder con uno cuando uno está tranquilo. Así que, público, usted sabe que yo estoy contestando simplemente la tiradera que me dieron. Me gustaría tener el disco ahora mismo, para tirártelo encima el tuyo, como me hiciste el mío. Que te guiaste conmigo, ¿verdad? Coño, la linda, ¿eh? Es bueno tener el disco, para tirártelo encima el tuyo también. Nicky Jam, yo. ¿Y tú sabes qué? A mí nadie me ha mandado a tirar. Nadie me ha mandado a tirar. Soy yo, Nicky Jam, tirándote a ti. Yo quise tirarte, contestándote lo que usted me tiró. Y la próxima vez ese hombre y menciona nombre, mi hermano. Jodia indirecta y jodienda. Hable claro ahí, como yo hablo claro. Yo estoy tirando con base y fundamento. Nicky Jam, yo, ya tú sabes cómo va. No hay miedo aquí. Dile Bebo, nah, que está en el sur. Todo el mundo sabe dónde Nicky viene. Y un saludito al mirador. Simi. ¡Ea, diablo! Ya se recuperó el socio, veo, ey. ¡Nicky Jam, yo! Un saludito a Cano también. A Caca. A toda esa gente, el mira bien cabrón. Que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Nicky Jam representando. ¿De dónde viene? ¡Yo! Pina Record. ¡Nicky Jam, yo! Un saludito a mi público también. Que los quiero de corazón. Esos son la gente que me tienen aquí. En verdad estoy aquí por ellos. Y ahora no venga ahora con el viaje de que te vas a retirar. Ahora para que la gente te venga a coger pena. Su disco se escocotó. Ahora viene Nicky Jam en agosto. Con vida escante. No quiero lloradera. No me llamen. Yo sí que no arreglo. Yo picheo pa' loco. Y sigo mi vida tranquilo. Ya tú sabes cómo va. Después de mar contigo, siento. Sabes que como tú no hay nadie. Como acaricias mi piel, como me haces el amor. Como me besas al desnudarme. Amor, me siento frío, tan solo en el vacío que dejas en el hogar. Hey, sin ti me siento perdido, solo entorpecido. Vuelve mi amor, por favor. Toda la noche perdido en la oscuridad. Yo te voy a encontrar allí en aquel lugar donde tantas veces nos vimos y hoy ya no estás. Perdido estoy en la oscuridad. Quisiera verte y poderte hablar y hacerte regresar. Marcy Place. Eso solo me...